La educación es un acto comunicativo. En su forma más simple, existe un mensaje, un emisor y un receptor. ¿De qué manera la educación y la comunicación se han conjugado para estudiar la relación con las tecnologías de la comunicación y de la información? Bienvenidos a la hipercomunicación. Esto es el Hiper Show. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Hiper Show. Esta es nuestra emisión número 20, grabando en vivo y en directo en la ciudad de París. Hoy es viernes 2 de diciembre de 2005 y este es un podcast que se transmite en formato MP3 libre desde la página de internet hipercomunicacion.com/podcast.html. Así también ustedes pueden acceder a este programa y a los demás, a los 19 anteriores, desde Odeo o desde, si ustedes se suscriben a nuestro flujo RSS, también lo pueden hacer desde su agregador de preferencia o desde iTunes. En nuestro Hiper Show número 20, en esta ocasión estaremos tratando el tema de la comunicación y la educación, las perspectivas que emplean o que se han empleado para tratar el tema también de las tecnologías de la comunicación aplicadas a la educación desde una perspectiva comunicativa, como lo podríamos decir de otra manera. Estaremos tratando este tema hoy y también tenemos nuestra sección de anuncios y de comentarios, así que esperemos que sea de su agrado este programa, y sin más por el momento, empecemos. Musik vom Soundtrack des preisgekrönten Kinofilms Alles auf Zucker mit Henry Hübchen im Hörensagen im Deutschlandradio Kultur. Unter Namibia stellt man sich, zumindest geht es mir so, viel Wüste vor. Y bien, en la sección de comentarios que les queremos platicar en esta ocasión, bueno, tiene que ver con la conferencia que se celebró los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de este año, aquí en la ciudad de París. Más específicamente en la Universidad de París 8, una conferencia que se llama H2PTM. Esto viene de hipermedia, hipertextos, productos, herramientas y métodos. Una conferencia que es organizada por el laboratorio Paragraph y una conferencia en donde se habla precisamente sobre temas que tienen que ver con la creación, con todo lo que tiene que ver con los hipermedios, con las nuevas tecnologías y con las formas de uso y nuevas aplicaciones que se pueden hacer sobre estos medios. Y mi comentario, bueno, lo que pude ver en estas conferencias, en tanto que en lo que pude estar presente, ya que, bueno, como tal vez ustedes lo sabrán, ya se los habré comentado en algunas otras ocasiones, yo soy parte de este equipo, del equipo que organizó estas conferencias, y entonces, bueno, había que estarse encargando de varias tareas al mismo tiempo, y entonces no me era posible asistir a todas las pláticas y las ponencias. Pero sin embargo, bueno, algo que nos podemos dar cuenta, y esto es muy claro, es una tendencia general en el camino hacia el mejoramiento de las necesidades de los sentidos y de las capacidades cognitivas del ser humano. Es decir, poco a poco vemos que las investigaciones y los productos o los nuevos software que se proponen tienen la intención de hacer más fácil su uso, más intuitivo, más claro, más pertinente, más rápido, todo desde la perspectiva más natural para el hombre. Y algo que me sorprendió fue que desde el punto de vista artístico, es decir, los workshops o las ponencias de los artistas, en realidad son ellos los que propusieron algo diferente en este aspecto, una propuesta diferente en cuanto a hacer explícito en el individuo o en el usuario la dificultad, las dificultades, y con un sentido también claro artístico. Es decir, un ejemplo es el atrapar al usuario dentro de una interfaz en donde no se le presentan ni botones, ni imágenes, o bueno, no una imagen clara, una imagen distorsionada, solo existe un audio distorsionado de fondo que obliga al usuario en realidad a esperar, a estar esperando enfrente de esa interfase. Lo obliga a no interactuar, es decir, ustedes pueden mover el mouse, pueden ver el pointer que se mueve por todos lados, pero sin embargo no pasa nada. No hay un mouse event, no hay un clic, no hay nada que podamos hacer para escapar o para salir de esta interfase. Estamos atrapados en el audio, no podemos hacer otra cosa más que esperar, no podemos hacer nada más. Y bueno, algunos de los efectos que se proponen estos artistas es exponer de forma práctica e interactiva, de manera sensorial incluso, lo que el personaje o lo que el personaje de la obra está sintiendo. En este caso, en el ejemplo que les he puesto de dejarnos atrapados en una interfase de audio sin botones, es la historia de un personaje que se encuentra encerrado por haber cometido un homicidio. Entonces lo encierran, y lo que pretende el artista es hacer ver al hacer sentir al espectador, al usuario, este encarcelamiento que está viviendo el personaje. Y después, bueno, al final, después de esperar que este audio transcurre y que finaliza, bueno, hay dos opciones desde el punto de vista interactivo de la literatura y la poesía digital. Y las dos opciones que tenemos es ya sea o soñar que podemos escapar de ahí, o soñar que podemos revivir lo que hicimos y lo que pudimos haber hecho de otra manera para no encontrarnos encerrados. Y finalmente es suicidarnos, una manera de escapar de ahí, aparte de la imaginativa, una forma física es el suicidio. Entonces, me pareció una propuesta interesante y sobre todo algo bastante diferente a lo que proponen o a lo que se puede entender como los paradigmas actuales sobre la usabilidad de las interfaces y de la interacción con las máquinas, con las computadoras. Esto fue en el marco de la conferencia H2PTM, Hypertext, Hypermedia Products, Tools and Methods, una conferencia que se realiza cada 2 años, que organiza la Universidad de París 8, el laboratorio para Graph, y que trata justamente estos temas de hipermedia. Entonces, esta fue su 8ª edición y bueno, era algo de lo que quería compartir con ustedes. Y sin más comentarios, pues empecemos ahora sí con el tema de este Hiper Show número 20, la comunicación y la educación. Y bien, las ciencias de la comunicación y la educación. En realidad, cuando al establecer una perspectiva histórica de estas dos disciplinas o áreas, toda la historia de las técnicas de comunicación ha estado íntimamente ligada a la historia de la educación. Antes de que existiera el cuaderno o el pizarrón, ya se sabía que en la antigüedad se recurría a diversas técnicas para construir dispositivos sociotécnicos susceptibles de facilitar el aprendizaje. Incluso, varios investigadores de la tecnología han visto la aparición de la escritura como una forma de grabar o de registrar la palabra hablada, con la intención de que no se pierda y de que sea disponible para las generaciones venideras. A partir del siglo XX, la imagen audiovisual y la producción industrial se han visto envueltos en los sistemas educativos, numerización de documentos, programas de cómputo, transmisiones por medio de redes, formas de representación de documentos, por ejemplo, hipertexto o escritura en pantalla. En México, González y Gutiérrez señalan la relación de la educación a distancia con la llegada de la televisión educativa en 1947, cuando se transmitió en blanco y negro por primera vez una operación quirúrgica en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Más tarde, el subsistema telesecundaria fue establecido en 1968 como sistema educativo nacional, comenzando con casi 7.000 alumnos y más de 300 maestros coordinadores. En diciembre del 55 se pone en marcha en México la red EDUSAT, un sistema con la ventaja de facilitar el manejo de varios canales de televisión a un costo inferior al de las tecnologías analógicas del momento y que permitió la pronta expansión de la educación a distancia vía satelital. En función de la época y del lugar, dos concepciones diferentes han estado al origen de la relación entre el acto educativo y las técnicas de comunicación. Estas últimas, las técnicas de la comunicación, han sido pensadas como herramientas o como objeto de conocimiento. En el primer caso, las técnicas de comunicación han sido utilizadas sobre todo para diversificar las formas de transmisión del contenido. La imagen ha sido usada para mostrar o para reemplazar a la original. El correo, la radio y la televisión fueron inicialmente empleados para sustituir la voz del maestro, la computadora, que ha permitido la simulación de situaciones, guardar datos de forma masiva para después asegurar su difusión. En el segundo caso, la tecnología o las técnicas de comunicación como objeto de conocimiento, se han logrado convertir ellas mismas en este objeto, en sujeto de investigación. Así como los sofistas en la antigüedad enseñaban a sus discípulos a hablar y a escribir eficazmente, en los programas escolares actuales los maestros enseñan a leer mediante una pantalla y a navegar el internet. La investigación, a excepción del campo de la informática, se ha mantenido al margen de estos dos fenómenos por tres razones principales. Primero, las experimentaciones aisladas han propiciado el desarrollo de herramientas técnicas a partir de diversas concepciones del aprendizaje. Segundo, la fascinación por las técnicas vanguardistas ha ocultado lo que se ha llamado innovaciones populares. Por ejemplo, el uso masivo, el uso común de la fotocopiadora en los sistemas educativos. Y tercero, los intereses industriales, mediáticos y políticos han abierto un abismo entre la teoría y la práctica en el mundo real. Cegadas por la nebulosa de los intereses que las rodean, la cuestión de las tecnologías de la información en la educación es entonces un objeto complejo. Los discursos técnicos, pedagógicos y políticos se conjugan. Sin embargo, varias disciplinas se han interesado al encuentro de las tecnologías de la información y de la comunicación con la educación. La primera de esas disciplinas en haber elaborado marcos teóricos y métodos de trabajo para una comunidad reducida pero internacional es la informática, también llamada computación. Y para entender el origen, su origen estadounidense y conductista de estas investigaciones, habrá que remontarse a los años 60 y a los estudios sobre la educación cibernética. Actualmente, esta comunidad se autodefine bajo el concepto de ambientes computacionales para el aprendizaje humano. El objetivo de estos ambientes computacionales es la investigación de principios de concepción, de desarrollo y de evaluación de ambientes informáticos digitales que permiten aprender a los seres humanos. Para esta vertiente de la didáctica computacional, el utilizador de un ambiente computacional está bajo el control de la máquina y no al contrario. En relación con la informática, las ciencias de la cognición han desarrollado también grandes avances en numerosos países. Pluridisciplinarias por esencia, las ciencias cognitivas se interesan por entender cuáles son los procesos mediante los cuales el ser humano adquiere construye y modifica sus conocimientos sobre el mundo, sobre sí mismo y sobre los demás. Y cómo estos procesos, ligados de forma indisociable a la memoria y a las emociones, están empleados en la acción, el lenguaje y el razonamiento. La comunidad de investigadores de esta rama es incluso más grande que de aquella comunidad que se interesa en los ambientes computacionales, y vienen de varias disciplinas como la neurociencia, la psiquiatría, la psicología, la lingüística, la filosofía, la antropología, la informática, las matemáticas, la lógica, la inteligencia artificial, la robótica, entre otras. Para elaborar sus métodos teóricos de cognición, estas ciencias recurren a la experimentación, a la modelización y al uso de tecnologías de punta, como es el caso de la ingeniería cerebral. Sin embargo, la educación no constituye para ellos más que solamente una de varias aplicaciones sociales. En las ciencias sociales y en las humanidades, el lugar para abordar las cuestiones de las tecnologías de la información y de la comunicación ha quedado muy limitado. Las ciencias de la educación, que produjeron trabajos importantes sobre el uso de la televisión y de los medios audiovisuales, han comenzado a interesarse a la relación hombre-máquina. Sus diferentes perspectivas plantean preguntas pedagógicas, como por ejemplo, ¿cómo usar las máquinas para transmitir un contenido? ¿O qué aportan las técnicas a la educación? O incluso también preguntas didácticas, como ¿cuál es la aportación específica de tal técnica para tal disciplina? O preguntas más generales, ¿qué formación debe ser puesta en práctica para hacer de un ciudadano un telespectador activo, por ejemplo? Las ciencias de la educación se interesan al análisis de situaciones de aprendizaje, al desarrollo de herramientas computacionales, así como a la investigación sobre las interfaces de usuario. Por el contrario, se han dejado aparte los fenómenos sociales de la informatización de la sociedad, así como dar a conocer las investigaciones fuera de los círculos disciplinarios en los que se centran. Para las ciencias de la comunicación y de la información, el interés por las tecnologías y su aportación educativa ha llegado tarde debido a una concentración en el ámbito de la comunicación de masas, más que a las tecnologías y a los medios especializados. Los aspectos políticos, como son las estrategias de decisión, las políticas públicas, los intereses industriales y económicos, han sido también raramente estudiados. Se puede decir que existen pocos espacios estructurados para aproximarse a la investigación de las tecnologías de la información y de la comunicación con la educación. Algunos lo han intentado trabajando sobre el concepto de la industria de la formación, en la línea del análisis de las industrias culturales. Otros lo han hecho por la vía del análisis del discurso y otros más mediante la cuestión de los estándares y de las normas, particularmente de los sistemas de educación a distancia. A pesar de los aspectos políticos y sociales y económicos que se encuentran en juego en la convergencia de las tecnologías de la información y de la comunicación con los sistemas educativos, queda la impresión de que existe un relativo desinterés por estas cuestiones. Se sabe en realidad de pocos laboratorios de investigación especializados 100% en el tema y menos aún de equipos internacionales. Las ciencias de la comunicación, con su riqueza interdisciplinaria, son aptas para articular problemáticas de carácter técnico, político y discursivo, e incluso semiótico, para entender mejor los aspectos sociales, políticos y culturales. Las ciencias de la comunicación están legitimadas para mostrar la importancia y diseñar la estructura de una educación estructurada con base en las cuestiones de la comunicación y de la información. Cada vez se vuelve más necesario reforzar la colaboración entre especialistas de la comunicación con aquellos de la información, lo cual es una distinción que poco a poco se está viendo desaparecer, lo que hace de las disciplinas transversales, como es la comunicación, su limitación y su ventaja también al mismo tiempo, cuando se interesan en un nuevo tema es, como lo ha indicado el el profesor Armand Matelart, es que son menos pretenciosas que otras para proponer respuestas a cuestiones mal formuladas. Y bien, este ha sido el tema de El Hiper Show número 20 de diciembre 2, 2005. Un artículo puede ser encontrado en la sección de publicaciones de la página hipercomunicación.com, y a continuación escucharemos entonces la colaboración de Mathieu Renault en su serie sobre Nietzsche y su libro La Gaia Ciencia, en esta ocasión abordando la nota 44. La lectura ocupará solo una pequeña parte de estas dos intervenciones porque solo voy a comentar 7 líneas. El resto será interpretación, aunque dije en mi primera intervención que haré una lectura lineal del texto. Sin embargo, me parece necesario aquí dejar atrás Nietzsche en sí mismo para ver las posibilidades que nos ofrece su pensamiento. Nietzsche empieza diciendo que estudiar las leyes de un país como expresiones de su natura es un error. Lógicamente, es decir, que la natura del pueblo no se revela en sus leyes. No parece tan extraño. Podríamos pensar que cualquier pueblo tiene su natura propia que toman en cuenta los que hacen las leyes. Inverso, la población trataría de adaptarse a las leyes, trataría de no infringirlas. En ambos casos, la ley es algo exterior, algo trascendental. Puede ser una concepción común. Puede ser también una concepción heredera de una versión débil del contrato social, en el que el hombre natural siempre se quedaría atrás del hombre social. Sin embargo, si reflejamos un poco, vemos que no es posible que la ley sea independiente de nuestra natura. La ley, aun cuando no estamos conscientes de ella, está presente. Entonces, deberíamos decir que la ley, aunque modifica la natura de una población o de un pueblo, la ley es algo que revela esta natura. La ley es algo que pertenece al interior, a la subjetividad de un país, y así no podemos entender el sentido de la frase de Nietzsche, si tiene sentido. Sin embargo, es que Nietzsche introduce una otra posibilidad donde no parecía que era posible. Nos dice que no hay solo la alternativa entre una ley trascendental y una ley inmanente. Esta otra posibilidad es la ley como límite. Puede parecer evidente a todos que la ley es una límite. Afirmar eso no es afirmar nada. Sin embargo, cuando en general decimos que la ley es una límite, pensamos que es la límite de lo que es aceptable, de lo que se puede hacer sin riesgos, de lo que es tolerable, etc. En todos casos, la ley está pensada desde el interior, y la alternativa entre interior y exterior, entre inmanente y trascendental, permanece. La ley todavía pertenece al inmanente en el sentido que dio antes. Sin embargo, ¿qué sucede si trasladamos la ley como límite hacia el exterior, hacia el otro? Nietzsche nos propone esta experiencia. Nos dice que la ley revela lo que parece un país extraño, singular, monstruoso, exterior a su natura. La ley revela el exterior de un país o de un pueblo. Hablar de lo que es singular o monstruoso no es la misma cosa que hablar del no tolerable o del no aceptable. Escogiendo el punto de vista o la perspectiva del negativo, como es el monstruoso, este negativo se vuelve afirmación. El monstruoso no es el no ser, no es simplemente el contrario del bien o del normal. Tenemos que abandonar lo inmanente, la interioridad serena. Es decir, que la ley sea trascendental en el sentido que dio antes. No sé, como quieras, pero no es trascendental en el sentido de algo positivo que regí el pueblo, algo que es el efecto de una decisión, algo que domina un país. Al contrario, la afirmación del monstruoso, aun no sea negativa, no puede ser una afirmación común, porque trata de afirmar lo que no debe tener existencia, lo que debe ser rechazado porque amenaza la salud de la población, del pueblo. El monstruoso, el exterior, es una afirmación no positiva, y la ley es el lugar de todos los riesgos, el lugar donde se decide de la interioridad y de la exterioridad. Vemos aquí que la elección entre interior y exterior, entre inmanente y trascendental, ya no tiene sentido. Ya no podemos decir que la ley es la límite de una interioridad ya definida. Hay que inversar la perspectiva. Es la ley o la límite que define la oposición del interior y del exterior. La límite es primera, es el centro. Entonces, podríamos decir que todo es interior, que solo hay, como lo dice Georges Bataille, una experiencia interior. Pero, diciendo eso, debemos reconocer que la experiencia interior solo puede existir cuando se brisa, cuando se hace la experiencia del imposible, la experiencia de los límites. Debo confesar que fui mucho más allá del texto de Nietzsche y que no respeté mi deseo de leer exclusivamente el texto en sí mismo. Convoqué una tradición de pensamiento un poco subterráneo que incluye Kant, Bataille, Heidegger, Foucault, etc. Es el pensamiento de las experiencias límites, experiencias de la locura, de la muerte, etc. La próxima vez voy a ver las consecuencias políticas que puede tener este pensamiento. A la próxima. Bien, esta fue la intervención de Mathieu Renault en su serie sobre la Gaia Ciencia, el libro de Friedrich Nietzsche. Bien, esto ha sido por hoy. Este ha sido el Hiper Show número 20, correspondiente al viernes 2 de diciembre 2005. De grabado en vivo y en directo en la ciudad de París, una ciudad bastante fría en estos momentos, con mucho aire, y que pensamos que no tardará en que lleguen las primeras heladas. De hecho, ya llegaron hace unos 15 días, pero bueno, se espera que nieve también prontamente. Entonces, su interacción es bienvenida al correo hipershow@gmail.com. Hipershow se escribe H-I y latina P-E-R-S-H-O-W. Bien, pues solamente me queda desearles un buen fin de semana. Saludos a todos. Y los dejo con The Human League. Esto se llama Don't You Want Me, del disco There de 1981. Saludos a todos. Adiós.